supuesto que bien, además es un día muy agradable, fresco, con sol, no nos podemos quejar, pero bueno, la cuestión es construir esto que hacemos todas las mañanas, negro, querido, y bueno, estamos deseosos de uno de tapa blanda, de uno de bolsillo, negro, no sé, una cosa como para, viste, cuando te tomás el Dumas Cat que te trae a Toay, bueno. No, lamentablemente todo lo contrario. Pero sí te traigo algo muy bueno para las vacaciones invernales. Ahí está. Con tiempo. Te traigo un noruego que ha movido un poco el ambiente literario internacional de los últimos años. Se llama Karl Ove Knausgård, que tiene casi unos 50 años a esta altura. Este tipo se le ocurrió... allá por el 2009, escribir libros sobre sí mismo, una grande y larga autobiografía. En 2 años escribió más de 4.000 páginas y publicó 6 tomos de su propia autobiografía, muy polémica, después vamos a ver por qué, y además... también generó polémica el título que eligió su editor. Le puso como título en noruego, era Mi lucha, ¿no? Igual que el libro de Hitler. Y además en noruego se escribe y se pronuncia casi igual que en alemán. Entonces, bueno, esto generó todo un buen debate. O sea que esto demuestra para qué sirve un editor, ¿no? Para poner un título exacto que da cuenta del contenido del libro y también genera un poco de... publicidad. De publicidad gratis, ¿no? Claramente. Dicen muchos críticos que es como el proyecto literario más ambicioso de las últimas décadas, ¿no? Hacía mucho que alguien no se animaba a esto. Son libros gordos, un promedio de 600 páginas cada uno. Tienen su densidad, sobre todo los primeros, los dos primeros, pero vale la pena entrarle. En español están publicados por Anagrama, en muy lindas ediciones y costosas también, hay que decirlo. Pero bueno, también se consiguen en lo que es en digital, en ebook. Así que está bueno tener esa opción. En español acaba de salir recién el 5º tomo. Todavía falta el 6º, ¿sí? Las traducciones vienen con un poquito lento, pero están viniendo sostenidas. Dicen que el 6º es como un comentario de... los 5 libros anteriores. No están publicados en orden, ¿eh? El primero es La muerte del padre, el segundo, que le continuaría en el tiempo, es Un hombre enamorado, y después el tercero es La isla de la infancia, o sea que ahí vuelve para atrás a cuando es niño, y el 3 y el 4 y el 5 sí estarían como en un orden casi de secuencia. El 4º es Bailando en la oscuridad, que se ocupa un poco más de la adolescencia, primera juventud. Y el 5º que salió, el último, tiene que llover, agarra esa juventud hasta los 30, los 20 años agarraría de Knausgård. Yo recomiendo mucho que, si se le animan, si bien son autónomos cada obra, cada novela, que arranquen como los publicó él. Sobre todo arranquen con el primero, La muerte del padre, y sigan con... Un hombre enamorado. Son los dos más potentes. Y si se enganchan, después, bueno, sigan por donde les parezca. Te decía que generó mucha polémica porque es un libro descarnado, ¿sí? Habla sobre sí mismo, sobre su familia. Es una experiencia literaria rara porque prácticamente no está escrita, como se solía decir antes, de un tirón. Imagínate que escribir 4.000, 5.000 páginas en 2 años es un ritmo importante, ¿no? Si se hubiese dedicado a pulirla mucho cada libro, le hubiese llevado mucho más años y no fuese el método que usó. Y él dice que en algún momento aclara que, bueno, que resignó por ahí pulir un poco el libro, el estilo sobre todo, por una cuestión más cruda, más fresca, más descarnada, así como va saliendo, ¿no? Un poco más visceral, aunque estamos hablando de un escritor con oficio. Si vos o yo nos ponemos a escribir sobre nuestra vida pasada, difícilmente podamos escribir tan bien, por más, por más descarnado que lo hagamos. Hay que entender también que los europeos del norte, lo que se dice emocionales, tampoco son demasiado emocionales, así que si lo suavizaba iba a quedar muy lavado, me parece, negro. Sí, bueno, puede ser, y en este caso lo que está bueno siguiendo todos los libros es que este tal Nausgaard es un muchacho muy atormentado. Ahí está. Muy atormentado, tiene etapas muy oscuras, viste, que buscan el alcohol una solución que sabe que no está, pero... y esa tormenta, esa cosa que tiene, esa angustia, ese dolor, esa oscuridad que él tiene, no la oculta en la novela, al revés, la saca a flote, y tiene mucho que ver la relación con su padre. De hecho, toda esta autobiografía, Mi lucha, comienza con un proyecto de escribir sobre el padre que hacía 10 años que había muerto. Un padre que una relación muy, muy dura. Él le tenía durante la niñez y la adolescencia pánico al padre, pero un pánico que lo inmovilizaba, y de hecho después de muerto todavía esa figura paterna lo sigue ahí muy presente, ¿no? Como que marcándole, era una relación muy, muy dura que tuvo, y esto lo marcó mucho. Y después de la muerte del padre, unos 10 años después, intenta escribir sobre su padre, y bueno, charlando con el editor se da cuenta que bueno, que ahí está esa novela, la primera, y que es un proyecto que excede a esta figura paterna. Te decía que generó mucha polémica porque, bueno, la mayoría de los personajes, ex mujer, ex novia, amigos, hermano, madre, padre, familiares, hasta donde tengo entendido, la gran mayoría aparecen con el nombre y apellido. Y esto generó, viste, no fue muy bien tomado por estos parientes. No, entonces, en la familia. Se armó un revuelo bárbaro. Entonces, esto generó en Noruega todo un debate, porque, bueno, imagínate, en el 2009, muchos blogs, Facebook, entrevistas radiales, televisión, salía uno, le respondía, juicio. Se armó un despelote bastante grande. Vos calculás que se vendieron 500.000 libros en Noruega solamente, en una población de 5 millones. Miércoles. Lo cual es muchísimo. ¿Y cómo será que este primer tomo, sobre todo la muerte del padre, generó tal polémica que el gobierno tuvo que prohibir que se hablara de los libros de Nauger en las oficinas públicas? Los tipos se pasaban de aquello. Se pasaban el día hablando de los relatos autobiográficos de Carl Ove. Claro. De todas las polémicas que se generaban a partir de la novela, los tipos llegaban, viste, a casa del gobierno y se pasaban media mañana discutiendo sobre eso. En Noruega, imagínate, ¿no? Así que, bueno, se tuvo que prohibir porque, bueno, era como... era el bailando por un sueño, ¿no? Pero a partir de esta autobiografía. Recomiendo mucho el primero y el segundo. El primero es duro, tiene momentos, te digo, que son densos y que bueno, pero son densos, hasta a veces un poco aburridos, y uno igual sigue leyendo a ver qué pasa después. Y el segundo, que también está muy bien, es ya él, los años previos a escribir esta saga, ya casado con hijos, y toda la culpa, la bronca que siente porque no encuentra momento para escribir. Este Nauger es un poco freak, ¿no? Toda su vida está pensado en la literatura, desde que era niño. Y uno en las distintas novelas ve cómo sufre, que no puede escribir, o no, a los amigos le publican y a él no. De hecho, él tenía solamente había publicado un libro en el 98, Fuera del Mundo, que es un libro que se llevó premios importantes para Noruega, y en el 2004 había publicado el segundo, Un Tiempo para Todo, y bueno, y entra en una zona ahí de... que se traba, y después de esto surgen 2 años estos 6 tomos de Mi lucha. De todas maneras, muy exigente. Le dieron el premio a la crítica literaria de Noruega por ese Fuera del Mundo. Sí, sí, además es la primera vez que se lo daban a un libro debutante. A uno que recién, claro. O sea que era un... Es pero un bueno, tipo él muy está exigente. Siempre atormentado, nunca le alcanza, nunca es suficiente. Es un personaje oscuro, ¿eh? Llegar el legado del padre, ¿no? Semejante sí, exigencia. No, es terrible. Le cuesta, sobre todo se ve en la etapa de la adolescencia y la juventud, le cuesta mucho hacer amigos, poder relacionarse, por eso recurre a la cerveza en grandes cantidades, pero bueno, cuando la cerveza le permite romper la esa cosa introvertida que tiene, ya se pasa de mambo, ¿no? Se hace larga. Tiene muchos problemas para vincularse con las mujeres, para debutar sexualmente es todo un trauma que le lleva mucho tiempo, mucha energía. Siempre vive esa primera adolescencia y la juventud a la sombra del hermano mayor, Yngwie, que es lo contrario de él, es mucho más dado, más sociable, y siempre se junta con él, con los amigos, entonces siempre está totalmente atormentado. Bueno, esta mente atormentada, imagínate cuando se muere el padre, una muerte que un padre ya muy alcohólico hace muchos años, viviendo casi abandonado en la casa de la madre, solo, encerrado, una muerte que la están esperando él y el hermano, saben que días más, días menos, ¿no? Año más, años menos. Y así todo, y cuando se muere el padre, la culpa. Es una culpa terrible que tiene él porque lo primero que siente es alivio. El padre ha sido una carga terrible, entonces la primera sensación es alivio. Por fin se murió, así que eso lo atormenta al doble, ¿no? Porque se siente bien. Se siente bien tranquilo. Porque murió el padre. Claro, entonces empieza a maquinar, ¿cómo puedo sentirme bien porque me murió mi papá y ahora estoy pensando? Bueno, un tipo que la cabeza le trabaja las 24 horas del día y no siempre para bien. Trabaja demasiado para un vikingo, diría alguien. Sí. Bueno, así que yo recomiendo, empiecen por el primero, La muerte del padre, el primer tomo de Mi lucha. Insisto, es una cosa que hace décadas que nadie se animaba a hacer, esta cosa tan, tan íntima, tan descarnada. Y tan gordita. Tan gordita, es un proyecto largo, ¿eh? Los libros de Anagrama son bastante grandes, el formato y el promedio son 600 páginas cada uno. Muy bien, muy bien. Así que hay que entrarle. Yo lo que recomiendo entrar por el primero, La muerte del padre, si te engancha eso, seguir por lo menos en el orden que lo fue publicando, que está bueno esa secuencia. Así que es para entrarle con ganas, ¿no? Con ganas, sí. Y también para entrar un poco a chusmear bien la vida íntima. Bueno, está bueno y es interesante. Hay que recordar que Karl Ove Knausgård es un noruego, entonces, y nos está recomendando El Negro Compadre hoy, no un libro, sino seis tomos de su novela titulada, su novela autobiográfica, Mein Kampf, como aquel autobiográfico, como el que relataba Mi lucha, pero de Adolfito. Una gracia, si se quiere, de parte de él, teniendo en cuenta que va a hablar de su vida, ¿no? Sí, que verdaderamente es su lucha, ¿no? Su lucha contra sí mismo, contra la escritura, contra un montón de cuestiones. Knausgård además se dedica a la pintura y desde jovencito tiene una banda con el hermano y otro amigo, una banda de música, él toca la batería, y bueno, después del éxito que fue la publicación del libro, empezaron a tocar un poco más seguido. Traté de buscar, no encontré nada, che. Tan buenos no son. yo no pude encontrar en los buscadores más habituales nada de... Como baterista, digamos, seguimos recomendando al escritor. Sí, aparte él mismo en los libros dice que es malísimo como baterista, pero bueno, él también escribe, al comienzo por lo menos la banda escribía las letras y al hermano le ponía música y demás. Él nunca hizo hablar de que tocara bien, pero bueno, es lo que le gusta. Así que se llaman, creo que los Lemons, pero no encontré nada. Así que busqué otra canción, che. ¿Y cuál es la canción, Negro? ¿Con cuál vamos a salir? Vamos a salir con algo bien nuestro de por acá. Zamba para no morir. Yo creo que él como compositor, si conociera las zambas, tal vez le hubiese gustado escribir esta letra. Y la vamos a escuchar como corresponde en su autor original, Hamed Lima Quintana, que pobre, nunca se lo pone a él, siempre aparece Mercedes Sosa o algún otro, ¿no? Muy bien, perfecto. Hoy con un noruego, gracias, Negro. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ahí estaba su espacio Contratapa.